se han encontrado semejanzas increíbles entre palabras de los indígenas de América precolombina con pueblos del Mediterráneo. El idioma que deberemos aprender todos nosotros cuando vayamos a la ciudad interna es el idioma de ellos. 32 Hola Ser Uno. Tengo una duda, hace poco leí un artículo sobre una enfermedad síndrome de Asperger. Al leerlo entendí que yo coincidía el 90% de los síntomas con el artículo, esto me alarmó e incomodó mucho. Yo había llegado hace poco, a una teoría basado en lo que he leído, sobre el por qué desde niño y adolescente mi conducta era y es extraña hacia la gente que me rodea, empecé a pensar que era por una diferencia de grado energético, que tenía poca tolerancia con la gente, y esa era la causa de mi conducta reservada y extraña. Gracias a ese artículo, ahora me siento confundido. En realidad tengo esa enfermedad o la teoría de ella estaría en lo correcto. Les hago esta pregunta, porque hace mucho tiempo me habían diagnosticado una depresión crónica fuerte y tuve tratamientos con psiquiatras, psicólogos y medicamentos extraños. Honestamente no pasaba nada, solo me sentía adormecido, medio tonto y con mucho afán por hacer cosas sin sentido, como tomar alcohol, trasnochar y juntarme con gente dañina y superficial. Eso me daba una felicidad extraña, que yo sabía que no era correcta ni real, o sea, estaba feliz sin motivo de estarlo. Pero con la lectura de El Ser Uno y llegando a mis conclusiones, me di cuenta que nunca estuve con una enfermedad llamada depresión, simplemente yo tenía pena por ser un ser muy sensible e inocente que vive en un mundo que no comprendo, ya que mi apreciación del mundo es malvado, corrupto, superficial, ignorante, mezquino, oportunista, elitista y cuantas cosas más. Como comprenderán, ese artículo que hablaba sobre el síndrome de Asperger, me dejó muy confundido e inquieto. ¿Estoy en lo correcto, equivocado o un poco de ambos, o no lo tengo para nada claro? Pedro. Respuesta, estimado Pedro, referente a su pregunta, le recomendamos ir donde un médico especialista, para que él determine el porqué de los síntomas. Trate de no automedicarse, se trata de su salud y con ella no se juega. Existen tratamientos naturales que podrían ayudarlo en su caso. Le aconsejamos buscar profesionales holísticos o antroposóficos, que puedan apoyarlo y conducirlo a un entendimiento mayor, que le permita esclarecer lo que verdaderamente sucede con usted. 33 Hola Ser Uno Sabes. Me encantaría, así como un sueño, ver a mi maestro y mirarle la cara, sentirlo y así sentir esta unión con la vida cósmica. Agradezco sus enseñanzas y todo lo que emana de ustedes, pues nos hace sentir más partícipes de esta evolución. Quiero verlos. Un beso, Anónimo. 34 Hola Ser Uno. Estoy un poco preocupada, me encanta escuchar sus audiolibros, no los leo, porque no dispongo de mucho tiempo y cuando estoy haciendo otras actividades me gusta escucharlos, siento que los entiendo mejor.